bailar, sáquenla a bailar, que empezó a menear esa pibita que rica. Esa pibita que rica, baila para mí. Sáquenla a bailar, que empezó a menear, sáquenla a bailar, que empezó a menear esa pibita que rica. Esa pibita que rica, baila para mí. Porque ella mueve la cola de aquí para allá, ella se mueve, se mueve. Porque ella mueve la cola de aquí para allá, ella se mueve, se mueve. Empezó a menear, sáquenla a bailar, que empezó a menear esa pibita que rica. Esa pibita que rica, baila para mí. Sáquenla a bailar, que empezó a menear, sáquenla a bailar, que empezó a menear esa pibita que rica. Esa pibita que rica, baila para mí. Para allá, ella se mueve, se mueve. Porque ella mueve la cola de aquí para allá, ella se mueve, se mueve. Bla, bla, bla.